Pega Pega, La Pegajosa, 99.7 Tegucigalpa, 101.7 San Pedro Sula, 99.9 Choluteca y Juticalpa, 99.5 Comayagua, La Ceiba y Tela, Santa Rosa de Copán y Dalí. La Pegajosa. La Pegajosa. No te da. rich that a million rich. Them a kind of rich where you make man switch. What kind of rich that a million rich? Them a kind of rich where you make man switch. Tú viniste a la disco a soltarte. Yo no estoy pa' rosa regalarte. Me gusta como la pista parte. Esta es música que se escucha en todas partes. 1,500,000 solo en la muñeca. Botellas de chip y se ponen culé. ¿Quién lo diría? Eres fresca como la sangría. Un segundo solo bastaría. Yeah. Tan bonita como tú. Valentino, ey, yo contigo combino. Vamos pa' casa que yo te cocino. Fresa, pasto, vino. Tiene un flow bien fino. Dile a tu hermana que estoy, que le doy un sobrino. Y cuando tú quieras me llamas, pa' que estoy en falla. Si quieres nos vamos pa' la playa. Un pilicito que no falla, ey. Mientras el sol bronceándote, saquemos una de rosé. Un bikini que bien te ve. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Estás como pa' meterte el cora. Estoy como un déjà vu. Yo te he visto por la U. Caminando sola. No me explico cómo. Tan bonita como tú. Aquí solita, justo como el doctor me la medica, bebé. Vente pa' que tengamos una cita. Un ángel que me visita, eres agua bendita. Exagero, tu belleza lo amerita. Y ave María, pues las ganas no se me quitan. De toda la machimbita, hey, dime tú qué necesitas. Hey, tan bonita y tan solita. Ven, yo te juro que me encanta y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista. Tú naciste para mí, siempre te reconocí. Baby, te quiero cerquita. Hey, que la noche es infinita. Bonita como tú. Como tú, tan bonita y sola. Tú estás como esto es muy importante y yo siento que esto va a ser un ejemplo para que todo el resto de las personas que trabajan en su género se den cuenta que pueden haber referentes diferentes, que se pueden hacer las cosas diferentes, que se puede hablar de otra cosa, que se puede, no sé, presumir cosas diferentes de valor, de verdad. Muchas gracias. Sí, no. La Pegajosa 97 Tegucigalpa, 101.7 San Pedro Sula, 99.9 Choluteca y Juticalpa, 99.5 Comayagua, La Ceiba y Tela, Santa Rosa de Copán y Dalí. La Pegajosa.